Si escribimos en Google Trends el término Semana Santa de Granada, observamos que en las últimas 24 horas se han realizado búsquedas sobre este tema desde el año 2007 hasta nuestros días. Las ciudades de las que se han hecho estas búsquedas son, por orden, Granada, Sevilla, Madrid y Barcelona. El único país desde el que se ha realizado esta búsqueda es España.